Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Uno dice, no podríamos haber terminado nuestro estudio de unidad hablando de estos conceptos de restauración final, cómo Dios va a colocar nuevamente al mundo en los capítulos 1 y 2 de Génesis, voy a decirlo así, porque allí estaba la perfección y hay un paréntesis muy negro y oscuro que ha traído la humanidad, pero Dios va a restaurar, e Isaías menciona algunos conceptos de cómo será esa tierra nueva, fíjate. Así es, dice, decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion. Con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Bueno, que, con todo lo que, con todo varias, lo que dice... Hay varias descripciones acá que muestran, quizás uno se coloca en el momento en que estáis ahí hablando, efectivamente ellos tenían estos problemas. Correcto. Problemas serios, porque estaban esclavos y Isaías les daba la promesa. Pero hoy día estamos viendo que la situación no es muy distinta. Y por a ejemplo, lo mejor podríamos decir que peor, Por ejemplo, mira, tú miras acá, dice que habrán manantiales de agua. Y uno dice, pero hoy día estamos en la misma situación, pues hay una escasez de agua realmente grave. Hay lugares donde el agua como que se ha retirado, no existe, las plantaciones no están apareciendo. Es realmente terrible la situación. Entonces, para nosotros también es esto una promesa que Dios en ese lugar va a tener todas las cosas normales, va a haber el agua, el río, el ambiente, el aire puro. Hoy día la contaminación, ni hablar siquiera con eso, nos estamos autodestruyendo realmente. Entonces la promesa maravillosa de justamente que no vamos a tener esos problemas, por ejemplo cuando dice y habrá, no habrá ni león ni fiera subirá por él. Hoy día, ¿no es cierto?, no, tú no te puedes acercar a un león, aunque algunos lo han amansado, que se lo han entrenado, pero en algún momento son terribles. Y los redimidos van a andar por estos caminos de tranquilidad, de fe, y yo creo que cómo no se va a alabar a Dios cuando se vuelva a una vida de alegría, de gozo perpetuo, ¿no es cierto?, y que tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el pecado. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios por eso? Yo creo que es un momento muy precioso, un momento en que tenemos que realmente, de alguna manera, empezarlo a vivir ya, a desearlo, y no estar tomados acá de este mundo que no nos ofrece muchas cosas. Así es. Bueno, pero además podemos decir que allí, en el cielo, los redimidos reconocerán cómo son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que Dios mismo implantó en el alma se ejercitarán de la manera más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron con la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra. Todo eso constituye la felicidad de los redimidos. Algo que nos cuesta comprender ahora, pero creo que cada vez que vamos avanzando en nuestra vida y que vamos preparándonos, vamos estudiando, vamos orando y vamos poniéndonos, teniendo una relación más estrecha con nuestro Dios, eso se va aclarando más y vamos también comprendiendo muchas otras cosas. Ahora, algunos otros detalles que se colocan acá en relación a cómo será la vida en el cielo. Y algo habíamos mencionado, Isaías lo menciona de una manera muy puntual, versículo 21 del capítulo 65, un capítulo muy hermoso, dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Qué está queriendo decir eso? ¿Qué está queriendo anticiparnos Isaías? Es una promesa puntual para quienes estaban gozando, no tenían esta garantía de libertad, que estaban sufriendo a consecuencia de sus pecados, pero allí dice que habrá la posibilidad de tener una casa que yo edifique, no para que otro more. Porque él lo dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Por alguna razón, ¿no es cierto? Muchas veces la obra de nuestras manos se ve cortada por una enfermedad, por la muerte que hablábamos, ¿no es cierto? Por separaciones cruentas a veces, pero aquí no va a existir eso. Y ya dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Bueno, aquí se agregan una serie más de detalles aquí, porque son linaje de los benditos, imagínate, de Jehová y sus descendientes con ellos. Imagínate, tú trabajaste toda la vida para conseguir algo y de pronto te lo roban. O entran a robar, y quienes te entran a robar para borrar las evidencias, te queman la casa. Toda una vida de sacrificio donde tú trabajaste duro para obtener algo y ese algo en un momento se esfumó. Allí no será así. Sí, cuando uno a veces tiene que participar de alguna ceremonia de despedida final de una persona, reacciona meditando cuán efímera es la vida. Ayer conversábamos quizás con él y hoy día ya lo estamos soportando. Claro. Es una cosa así. Pero Dios ha mantenido y mantiene su promesa, porque antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablen, yo habré oído. Aquí hay un concepto de fe que uno tiene que ejercer sobre estas promesas. Porque de improviso alguien dice, ¿cuántos años estoy clamándole al Señor por una solución a mi problema? Tenga cuidado, porque a lo mejor Dios le ha dado varias respuestas y usted, por su falta de fe, no las ha percibido. Pero Dios ha prometido y promete lo que usted va a recibir para que le sirva mejor. Porque a lo mejor lo que usted está pidiendo no va a servir para ser mejor hijo de Dios. Así que tenga cuidado con las respuestas de Dios. Pero en la tierra nueva usted gozará de completa libertad y usted tendrá su propia casita, su propio terreno y muchas cosas que aquí no se pueden tener. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Por tanto, no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos, en un mundo que es tan temporal, tan fugaz, aprender a aferrarnos a lo invisible y eterno? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.